a nuestros invitados de la noche, la Cachi Boogie Band. Vamos. ¡Bienvenido! ¿Cómo anda la Cachi Boogie Band? Son unos cuantos bandos. ¿Están todos? Faltan un par así, por ahí, por Hugo, Male, Juli. A ver, bueno, preséntense cada uno de ustedes, nombre, instrumento, colegio. Mandy Martínez, voz. Martín Bernet, guitarra, coros. Gisela Bernet, melódica, voces y chirimbolos. Jorge Janin, batería. Rodrigo Barbeito, el bajo. Ahí va. Falta Julieta, Julia Liceta, que canta, hace coros y también chirimbolería. Y Malena Congas, percusión. Y Hugo, guitarra. Hugo Giro, guitarra eléctrica. La viola. Bueno, es una banda joven la Cachi Boogie Band. Sí. Recién estamos cumpliendo un año ahora en diciembre. ¿Y cómo empieza todo este movimiento? Y nos juntamos un día con el Tincho ahí en el barrio. Vino la Juli también, nos pusimos a zapar un poco. Bueno, vos fuiste así como por ahí testigo de lado, ¿no? De lo que fue pasando. Fueron saliendo canciones, empezamos a grabarlas y después a buscar gente para tocarlas y salimos a tocar y ya tenemos un año. Estamos cumpliendo un año, ahora cerramos el sábado en el Borda y después a la noche acá en Corrientes y Orreo, en un lugar que se llama La Asamblea. Bueno, porque ahora de repente empezaron como a tocar muchísimo. Una bocha, casi todas las semanas tocando, pero buenísimo, nos estamos divirtiendo un montón. ¿Y cuál es el género de la Cachi Boogie? ¿Se puede definir un género particular o...? Díganlo ustedes. Es una mezcla de ritmos latinoamericanos, o sea, hay de todo un poco. Son songo, ska, reggae, rap. Es cumbia, una colanza, cumbia. Es claro. una mezcla importante. Estamos ahí. Bueno, y Mandy, vos sos de un país vecino, ajá, latinoamericano. Más o menos, un poco alejado. Somos vecinos latinoamericanos, seguro. Que se nota acá el acento, no sé cómo se escucha. Y sí. Eso ayuda, y más con lo que traen los chicos también, que tendrán sus raíces ahí ocultas en algún lado y van saliendo esas cosas. Esta vez se formó como algo lindo, la verdad. Estoy contento de participar de este proyecto y viste, y la gente también que armamos está buenísimo. La estamos pasando realmente bien. Sí. ¿Dónde sos? Porque no saco el acento. Claro. Es buena pregunta. De la luz. No, soy de Cuba, pero hace 17 años que vivo acá. Entonces ya es como que se me empezó a patinar. Claro, sos como el Che a la inversa. Se me patinó para otro lado, claro. Bueno, Che, viste que hablaba medio cubano también. Sí. Claro, es esa onda. Pero igual hay mucho condimento ahí... sobre todo siendo el vocalista, digo, palabras, cositas. Sí, hay cosas que mezclamos las jergas, ¿no? De todos y salen cosas divertidas. Bueno, vamos a escuchar un tema y después seguimos charlando. Bueno. Donde los aguacates parecían limón, abundaba la trichomona, todo el mundo tenía tremenda peste a ron. ¡Qué vacilón! Y en ese pueblito todas las tetas parecen un melón. Nada de nada, todo el mundo buscaba la mejor solución en el alcohol. ¿Cómo dice? Así se baila en mi pueblo. Míralo, pásalo. A bailar, a bailar. yo viví y crecí. Dominó por dinero, dando cuero el día entero hasta que me fui. Y no volví. Increíble. Hacemos una breve pausa, dale, se recuperan, dale. Toman un poquito de agua porque están empapados los chicos porque rompieron todo acá en el estudio y volvemos con más Cachibugi Band. Esa. Ofrendas urbanas. Jueves. Cuenta la leyenda que cada vez que se frota la lámpara aparece este tío que dice... ¡Hey! ¡Hola! Aquí estoy, aquí estoy. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ofrendas urbanas. Los jueves de 20 a 22. Muy bien, y aquí seguimos con la Cachibugi Band de fiesta total en el estudio de la tribu. Muy bien, les quería preguntar, bueno, estábamos hablando recién en la tanda un poco de lo que se viene para la Cachibugi. Me decían que entran en obra más o menos. ¿Terminan ahora alguna fecha más? ¿Cuándo tocan ahora? 8 de diciembre vamos a tocar en el Borda y después en la asamblea de Dorrego. Dorrego Corrientes, pizzería cultural, así que todos invitados. Lo del 8 es, ¿a qué hora? 8 de diciembre, ¿dónde? En el Borda es a las 2 de la tarde. Y asamblea 22, 23 horas, riscas pizzas, algo para beber. Seguramente va a haber otra música, banda. Moulin Rouge. No sé si venían los Moulin Rouge, pero estaban por confirmar también. Cerrar un poco el año y entrar a acomodarnos, crear un poco al laboratorio. A propósito de la parte creativa de la banda y eso, ¿cómo es la mecánica de laburo, más o menos? Y, viste, siempre viene alguien con una melodía y, o si no, por ahí sale la letra primero, por algún tema así, me vienen anécdotas a la cabeza ahora, sí. Comprendas. Claro, me vienen anécdotas a la cabeza, como, viste, si te la pongo te pones a bailar. Contala, podés contarla. Claro, bueno, viste, un día estábamos con Vero y salió, creo que ella fue la que la tiró. Y digo, está buenísimo, un tema. No, la tiró usted. No me da cargo a mí. La tiró usted, ahora quedo yo pegada. La tiró usted y yo la agarré y dije, ¡epa! Bueno, y ahí se... Y bueno, salen así muchas cosas, viste, también. Tenemos un amigo que se llama Mauro, que a él, bueno, le hicimos charlando con Mauro. Maulo. No, no te hagas el porteño. R es una L, dale. Así que, no, sí, viste, salen cosas así de lo cotidiano, viste, también de anécdotas de este de algodón, del viejito este que pasea el perro ahí en Parque Chas, que es un copado, viste. No son flashes instantáneas, son, ¿no? Cosas que una imagen ahí que queda y sale la canción. Como ofrendas, sí, construidas así, y transformadas en... Claro, está cual. Buenísimo. Bueno, yo creo que sí, que las canciones salen un poco de eso, de los sentimientos y las cosas que ves en la vida diaria, ¿viste? Lo que te hacen pensar y en este caso hacer una canción y a otros pintan un cuadro o escriben un poema, ¿no? Eso creo que el motivo es el más o menos el, es parecido. Y generar mucha fiesta, ¿no? Porque donde va la cachibuy hay fiesta asegurada. Sí, baile. No, se prende. El cachitre. Garantizado. El cachitre. Claro, es como que no puedes estar escuchando la cachibuy sentado así, tipo, bueno. En una butaca. No. Que le diga un poco también es que el público, o sea, que todo sea una fiesta. Total. La fiesta es cuando el público se prende fuego y baila. Ahí nosotros también nos prendemos fuego. Sí, eso está buenísimo. Es muy divertido, es muy lindo eso. Muy bueno. O sea, uno se siente satisfecho. Cuando vos ves que dice que arrancás y de a poquito van empezando moviendo el piecito. Ah, empieza con el hombrito, el piecito. Y se van parando y cuando vienen a ver están prendidos fuego bailando y vos decís, sí, vamos. Esa es la idea, ¿no? Háganse otro temita así. Tírennos primero como el leitmotiv de este tema y vamos con este tema. Es... Chalando. Bueno, Chalando es una lección es un amigo, Mauro, que es un sabio de paseador de perros ahí del barrio y nada, nos da muchos consejos. Acerca. Son consejos. Vamos a escuchar entonces algunos consejos de Mauro. De Mauro. Ajá. Ahí va. Todo el show con 17 botellas de agua por lo menos al lado de las patas, ¿no? con la manguera preparada para el público. Alguna y todo. Cervecita, ¿no? Sí, nos oxidamos un agua, me parece. No bueno, es con agua, ¿no? Hay que pedir algún consejo al vecino, entonces. Sí. Muy bueno, muy bueno. Che, ¿y dónde podemos obtener más información acerca de la Cachi? ¿Tienen algún sitio, página? Mira, tenemos colgadas cosas en Groupchat, está el sitio este de Sónica Speedy, hay cosas ahí también, MySpace, después Facebook. YouTube, hay muchas cosas ahí, los vivos, viste, los grabamos en video y siempre es Gastón, que es un capo, un amigo, que es el que hace toda la parte de video y edición, y siempre hace cosas divertidas para colgar ahí en el espacio, así que googleando La Cachi Boogie Band, KCHI. La Cachi todo junto en el Facebook lo encuentro. Pero claro. Con K. KCHI, La Cachi. KCHI, sin la. Y ahí, bueno, ahí van a poder seguir la ruta de La Cachi, los movimientos. Sí pueden seguir. Pero está aspirado que está este muchacho. Y es un acústico. Terrible. El eléctrico está divertido. Muy bueno. Entonces quedan dos fechas para cerrar 2012 sí. Y después 2013 a Laboratorio. Seguramente vamos a salir a tocar también, ¿no? Sí, pero en enero seguro estaremos en la costa. Seguro vamos lado, a hacer alguna cosa así aireada, vamos a hacer. Si pinta, vamos a hacer, pero la idea sería como que encerrarnos un poquitito al mar. Gesell puede ser una opción también para el verano, ¿no? Bueno, todos los productores que nos escuchan estén alertas, pueden contactarse con La Cachi Boogie. También va a estar todo colgado en nuestra página. Qué buena onda. Gracias. Les vamos a pedir, antes que nos vamos a despedir con un tema, por supuesto, pero antes les vamos a pedir una ofrenda urbana para que nos dejen alguno de ustedes que quiera contarnos, más allá de la ofrenda urbana en sí misma, que es cada uno de estos temas, ¿no? Como bien hablábamos hace un ratito. Sí, nos explicaron algo más o menos. ¿Creen que cuente? Bueno, en realidad, a mí me sorprendió, a él por ahí no le llama mucho la atención porque es como un dicho popular de Cuba, digamos que a él no le llama por ahí mucho la atención porque es más cotidiano, pero para mí, que me sorprende de dónde vino. Hay un tema que el estribillo dice Arruchipele sin careta, de la banda, que yo cuando voy, digamos, por primera vez, no entendía muy bien qué decía. ¿Qué dice el estribillo? Arruchipele sin careta, me dice. ¿Qué quiere decirle? O sea, y Arruchipele sin careta quiere decir que, bueno, o sea, los chicos cuando van a jugar las bolitas se llenan, digamos, en el caso de él, las canicas, digamos, se llenan los bolsillos de bolitas y es jugamos la bolita hasta que uno se quede sin bolita. O sea, es como a morir, digamos, una cosa así. Entonces el estribillo, nace de esa de un dicho cotidiano y se transforma en popular por ahí. Algo, y bueno, nada. El estribillo dice canción. Sí, era como jugar, ir al casino, pero cuando era chico, con las bolas. Claro, es hasta que se acaben las bolas, Arruchipele sin careta. Ahí va, muy bueno. Y eso, pero mira esa, ¿no? Te digamos, mira que no me acordaba. No, me da la atención que a él se le haya quedado. Muy bueno. Yo la última. ¿Qué quiere decir el nombre? La Cachi Boogie Band. Salió así. Es una deformación de una frase de Manu Chao. Que viste que él dice que toca Cachin Bachin Boogie. Cachi Bachi Boogie. Cachi Bachi Boogie. Ah. Entonces, jugando con eso, salió la Cachi, estamos la Cachi Boogie, la Cachi Bachi Boogie. Quedó La Cachi Boogie. La Cachi Boogie Band. Ahí va. Muy bien. Viene. Bueno, entonces, muchísimas gracias a La Cachi Boogie Band por habernos acompañado en esta noche. No, por favor. No, ustedes, por favor. Sí, gracias. A 3 de la mañana. Y nos vamos con un temita, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? In the Kitchen. In the Kitchen. Bueno, así se despide La Cachi Boogie Band de Ofrendas Urbanas. Muchísimas gracias a todos. In the Kitchen. Ay no, encerrado. urbanas por tu dial. O lo escuchas. O te disparo. Todos los jueves a las 20 horas.